Bienvenidos al cuarto programa de Un Punto Azul Pálido Mundo Multipolar de octubre de 2023 en vuestra radio libre favorita, Radio Topo, en el 101.8 de la FM zaragozana. Recordaros que este programa se emite los miércoles de 6 a 7 de la tarde cada 15 días. Una semana nosotros y otra el programa antirracista del colectivo Kemet, Negros no podemos más. Y en las repeticiones de los lunes a las 6 de la mañana cada 15 días y los viernes a las 8 y media cada 15 días después del informativo Democracy Now. Después de este rollo de siempre, agradeceros a los que asististeis al antipergón de la radio el pasado día 7 y ayudasteis con vuestra aportación a la autogestión de esta radio libre. Este cuarto programa viene bastante variadito. Hablaremos de Nagorno-Karabaj, del conflicto palestino-israelí que se ha desatado a raíz de unos ataques de Hamas contra posiciones israelíes cercanas a la Franja de Gaza y ataques con cohetes contra Tel Aviv y otras poblaciones. En la sección de discos, hoy os traemos una novedad discográfica, el último disco de Elisa Pi, una cantante inuit que en este disco ha hecho versiones de sus canciones favoritas en su lengua, el Inuktitut, que ha aparecido a finales de septiembre. En la sección de libros hablaremos de un libro sobre el sexo al otro lado del telón de acero. En la sección del cine hablaremos de la última película de Nanni Moretti, El sol del futuro, y sobre Frances Ha, una película independiente de 2011 que he descubierto en Filmin. Para finalizar, como siempre, tendremos la sección de resumen de noticias del mundo en aragonés. Prou que sí. Vamos a pasar a la sección de discos y os vamos a reseñar, como ya os hemos dicho, el disco Inuktitut de Elisa Pi. Este disco no es un disco desconocido para la audiencia de este programa, ya que en el primer programa de Un Punto Azul Pálido Mundo Multipolar puse su single Presentación, una versión del Head of Glass de los Blondie. Pero hoy os traigo el disco entero, un disco muy personal, de versiones muy especial, en el que la artista inuit de Canadá, Elisa Pi, versiona sus canciones favoritas de una manera audaz y a su manera. La canción más sobresaliente del disco es su versión del Hero of Glass, pero el disco contiene otras maravillas como una versión del We Wish You Had de los Pink Floyd, otra del I Want to Be Free de los Queen o Time After Time de Cyndi Lauper. El álbum tiene 10 canciones, todas versiones de temas muy conocidos, como habéis podido escuchar. Lo podéis conseguir en el Bandcamp de Lisa P en descarga digital por 10 euros o, si lo preferéis, en CD por 13 o en vinilo por 20. Su Bandcamp es elisapie.bandcamp.com. Y bueno, os voy a dejar con la canción que después del Hero of Glass de los Blondie a mí más me gusta, que es su versión del We Wish You Had de Pink Floyd, que en su versión Inuktitut es Kwasimalaarituk. Perdónenme los Inuit si he pronunciado mal, pero no era la intención de este vuestro locutor. Thank you. Y bueno, vamos a continuar ahora sí con la sección de internacional, donde pues os vamos a hablar del conflicto palestino-israelí y de Nagorno-Karabaj, que han sido los dos temas que ahora mismo pues están más de actualidad. Vamos a empezar con el conflicto palestino-israelí. El 7 de octubre de 2023, grupos de militantes palestinos liderados por Hamás, aunque también había otros grupos, lanzaron una invasión y una ofensiva a gran escala contra Israel, rompiendo la barrera entre Gaza e Israel. La operación llamada por Hamás Operación Tormenta de Al-Aqsa. Este conflicto es el primero dentro de las fronteras de Israel desde la Guerra Árabe-Israelí de 1948. La operación comenzó con el lanzamiento de misiles e incursiones de vehículos contra la frontera israelí. Por primera vez desde 1973 y desde la guerra del Yom Kippur, Israel ha declarado el estado de guerra en el país. La operación en Israel por las Fuerzas de Defensa de Israel se ha llamado Espadas de Hierro. En los meses anteriores a esta ofensiva, se han asesinado a 250 palestinos y 32 israelíes. 3.000 cohetes han sido disparados desde la franja de Gaza y han entrado en Israel, y los muertos israelíes son más de 700. Por su parte, el Ministerio de Salud de Palestina cifra en 400 los palestinos muertos en la ofensiva. La matanza más reseñable ha sido en un festival de música en Reim, donde se cifran los muertos en 250. Esta operación es el mayor ataque de la resistencia palestina contra el Estado sionista de Israel. En el momento en que grabamos este programa, los muertos palestinos ya son 600 y los israelíes son cercanos a los 1.000. Israel anuncia ataques masivos contra la franja de Gaza, los cuales ya se están produciendo y los cuales pueden llevar a un genocidio entre la población palestina de esta zona de la franja de Gaza. Y bueno, vamos a pasar ahora al conflicto de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. El pasado 19 de septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar en Nagorno-Karabaj, que cesó al día siguiente con la mediación de Rusia. Nagorno-Karabaj es una zona oficialmente azerbaiyana, pero habitada por armenios, y que forma el estado de Artsaj. Tras esta ofensiva ha comenzado la huida de armenios de esta zona de Azerbaiyán, cifrándose en 100.000 los armenios que han vuelto a Armenia. Azerbaiyán arrestó a líderes de la República de Artsaj como Lemon Matsakanyan, Rubén Vardanyan y David Babayan. El 28 de septiembre, el presidente de Artsaj, Samuel Saramayan, firmó un decreto diciendo que todas las instituciones de la República de Artsaj dejarán de existir el 1 de enero de 2024. El 3 de octubre, oficiales azerbaiyanos publicaron un mapa de Stepanakert, renombrando una de las calles a Enver Pasa, uno de los perpetradores del genocidio armenio por parte de Turquía. La zona está en riesgo de genocidio de la población armenia por parte de los azeríes. Y bueno, como veis, en la parte internacional tenemos ahora mismo dos genocidios, los cuales no les importa a nadie en la comunidad internacional, tanto el genocidio por parte de Israel de Gaza, en Gaza, como el genocidio de Azerbaiyán con la población armenia de Nagorno-Karabaj. Actualización del miércoles 25 de octubre de 2023. Pues bueno, desde que grabemos el programa hasta ahora, pues han ocurrido una serie de hechos en tanto en los dos temas que tratamos, tanto en el genocidio de Nagorno-Karabaj como en el genocidio de Gaza, que os vamos a actualizar con ellos ahora mismo. Turquía y Azerbaiyán comienzan ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera con Armenia. Alrededor de 3.000 militares participan en estos ejercicios. Según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, los ejercicios se extienden en torno a la capital Bakú, al enclave de Nakhichevan, entre Irán y Armenia, y pasando también por la región de Nagorno-Karabaj, de la que se apropió Azerbaiyán hace pocas semanas. Y bueno, ahora vamos a pasar a Gaza y a Palestina. Israel ataca todo lo atacable. En estas dos semanas de ofensiva de Israel sobre Gaza han sido intensas, con continuos bombardeos sobre la franja. Se han atacado todo tipo de objetivos, desde casas de miembros de Hamás a hospitales e iglesias cristianas y mezquitas o edificios civiles y oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. En definitiva, se está cometiendo un genocidio contra la población gazatí, donde nada ni nadie está a salvo. Hace 15 días, cuando emitimos el programa, por primera vez, las víctimas del conflicto eran 600 palestinos y 1.000 israelíes. Hoy las víctimas palestinas son casi 6.000 personas, 5.971 en el momento de grabar esta actualización. De ellos, 2.360 son niños y 1.292 mujeres. Las víctimas israelíes son 1.400. Además, hay 222 secuestrados por Hamás, según el gobierno de Israel. Los ataques de Israel más importantes han sido contra el hospital árabe Al-Ali de la ciudad de Gaza, con 471 muertos, a pesar de que Israel niega el ataque y lo atribuye a un cohete de la Yihad Islámica de Gaza que explotó antes de tiempo, según ellos, y el realizado contra la Iglesia Ortodoxa Griega de San Porfirio, por su importancia histórica, ya que es la iglesia cristiana más antigua de Gaza y la tercera iglesia cristiana más antigua del mundo. Esta iglesia ya fue atacada también por Israel en 2014. En el momento que hacemos esta actualización, siguen en negociaciones en Qatar para liberar a los 220 rehenes que tanto israelíes como de otras partes del mundo están secuestrados por Hamas. De momento, solo han sido liberadas una madre y una hija estadounidense por razones humanitarias y dos ancianas israelíes por razones también humanitarias. Israel ha atacado Palestina, Líbano y Siria. En Siria ha atacado en dos ocasiones a los aeropuertos de Damasco y Alepo. Bueno, con esta sintonía, como todos sabéis, comienza la sección de cine del programa, que hoy, como os hemos dicho, vamos a hablar de la última película de Nanni Moretti, El sol del futuro, y de un descubrimiento que he hecho en Filmin, Frances Ha, una comedia dramática rodada en blanco y negro y que es de 2012. Vamos primero con Frances Ha. Está dirigida por Noah Baumbach y escrita por este y Greta Gerwig. Gerwig interpreta también el principal papel, una bailarina precaria y luchadora de 27 años. En la película también actúa Adam Driver. La trama de la película trata sobre la precariedad de la vida de Frances Halliday, una bailarina de 27 años que vive en Nueva York con su mejor amiga de la universidad, Sophie. Sophie se va a vivir a Tribeca con otro amigo, lo que hace que Frances busque otro sitio para vivir, ya que no se puede permitir el apartamento en el que vive sola. Se muda a Chinatown compartiendo piso con Lev y Benji. A Frances no la contratan para Navidad en su compañía de danza, por lo que no se podrá permitir el apartamento, por lo cual vuelve de visita a su ciudad natal, Sacramento, en California, por Navidad, para ver a su familia y amigos. Y no os cuento nada más de la película. Deciros que para mí esta película ha sido todo un descubrimiento, ya que es una fábula sobre la precariedad envuelta en una comedia dramática y las actuaciones de Gerwig y Driver son magníficas. La película la tenéis, como ya os he dicho, en la plataforma Filmin. Y bueno, vamos a continuación con El Sol del Futuro. El Sol del Futuro es la última película estrenada de Nanni Moretti. Es una película sobre el rodaje de una película imaginaria sobre el Partido Comunista Italiano durante la invasión soviética de Budapest de 1956. Esta película ha sido considerada por algunos críticos como la mejor película de Moretti desde Caro Diario. La película trata de cómo hacer un cine independiente y personal en la era de Netflix y las plataformas. La película es protagonizada por un cineasta lúcido y gruñón que sufre depresión y crisis existenciales a raíz de la separación de su mujer, productora de sus filmes, tras 20 años de matrimonio, mientras rueda la película sobre el PCI. La película habla de la deriva del PCI y el fin del seguidismo de los dictados de Moscú por la invasión de Budapest del 56, lo cual hace reflexionar sobre el comunismo y qué otro comunismo es posible. También habla de la crisis de la izquierda actual. No voy a desvelar cosas de la película, pero deciros que tiene un momento Batiato excepcional y otros en un circo húngaro que va a actuar al barrio de los protagonistas del PCI magníficos. La película me ha gustado y creo que es, como han dicho muchos críticos, una de las mejores de Moretti. Y es una película que nos hace reflexionar sobre la era de las plataformas y el cine actual, además de sobre la izquierda y el comunismo. Mi faccia mai cambiare.

malati de nascima. Bio y dana la rio yo reitu. Raiara na le nirto. Na le nivo a ti harani. Isa mater na onaisuni. Dana yoritu. Dadali, kai nga kani lang ang inama. Nalo nalo malito kana sima. Asiyo yung oni love you nani pingo kawasuga. Y bueno, tras la sección musical, vamos a pasar a la sección de libros, donde hoy os vamos a hablar de un libro de Kristen Gozzi, ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo? Y otros argumentos a favor de la independencia económica. Bajo este provocativo título y editado por Capitán Swin, encontramos un ensayo sobre sexo y la independencia económica de las mujeres en los países del este bajo el telón de acero, desde Bulgaria a Rumanía, pasando por Hungría, Checoslovaquia, la RDA y por supuesto la URSS. Cada capítulo tiene una mini biografía de una mujer socialista que está relacionada con el tema del texto, desde Alexandra Kollontai o Rosa Luxemburgo a otras menos conocidas como Inessa Armand o Lili Brown. El ensayo, a pesar de tener un título que llama la atención, Es un ensayo muy bien hecho sobre las relaciones humanas entre parejas heterosexuales y la libertad económica de las mujeres y lo que ésta influye en su deseo y disfrute sexual. El libro cita abundantes teorías y ensayos sobre el sexo y la libertad económica en los países del telón de acero, además de dedicar un capítulo a la teoría económica de las relaciones humanas que se da en los países capitalistas y no en los socialistas, según la autora. El libro es un ensayo que os recomiendo encarecidamente que leáis por su gran interés y por las novedosas ideas que desarrolla la autora. Yo he pasado un buen rato leyéndolo y me ha hecho reflexionar sobre las relaciones humanas en el capitalismo en el cual vivimos. Y bueno, ahora os voy a poner un fragmento del libro a continuación. Ana Temkina y Elena Drabons-Mirslova realizaron entrevistas biográficas en profundidad a dos grupos de rusas de clase media en 1997 y 2005, con la intención de analizar los cambios generacionales que se detectaban en las descripciones que las entrevistadas ofrecían de sus propias vidas amorosas antes y después de la caída de la URSS. La investigación de las autoras desveló que para hablar de sus relaciones heterosexuales con los hombres, las mujeres utilizaban cinco narrativas básicas, a las que denominaremos guiones sexuales: el guión pronatalidad, el guión romántico, el guión de la amistad, el guión hedonista y el guión instrumental. En las entrevistas de 1997, las investigadoras descubrieron que la generación silenciosa soviética, nacida entre 1920 y 1945, se identificaba sobre todo con el guión pronatalidad. Es decir, que para ellas el sexo era algo que soportaban en el matrimonio para poder tener bebés. El amor y el placer no tenían nada que ver con ello. Aunque las soviéticas volvieron a tener acceso al aborto a partir de 1955, la falta de anticonceptivos y la doble carga del trabajo y las responsabilidades familiares conspiraron para deprimir la función sexual de muchas mujeres. No cabe duda al respecto, para aquella generación el sexo soviético era un asco. Pero tras la muerte de Stalin, las cosas empezaron a cambiar, pese a la continua falta de intimidad debida a la escasez de vivienda y pese a la exigencia de educación sexual y la falta absoluta de arte erótico, estaba prohibida cualquier forma de pornografía. Temkina y Stramislova descubrieron que las mujeres urbanas de clase media, nacidas entre 1945 y 1965, mostraban un marcado distanciamiento del guión pronatalista. Aunque esta concepción de las relaciones sexuales seguía presente, venía complementada con dos nuevas formas de hablar de la sexualidad, el romance y la amistad. La aparición del guión romántico fue el resultado de un gran cambio en las narrativas públicas. Al final de la era soviética, los médicos, los psicólogos y otros expertos empezaron a señalar la importancia del papel del amor verdadero, los intereses comunes y la unión espiritual como base de un buen matrimonio. Y bueno, ahora os voy a dejar con otra pista del disco de Lisa P, en este caso la versión de I Want to Break Free de los Queen. Bueno, y con esta sintonía tan a chuego con las noticias de hoy, es como principiamos a sección en aragonés de un punto azul pálido mundo multipolar. Putin cumple 71 años. O presidente ruso ha cumplido 71 años estos días y ha sido felicitado por toda una mena de países. Os Nobels. O Nobel de Economía ha sido este año ta Claudia Goldin por os suyos estudios sobre o mercado de trabajo de las mujeres. O Premio Nobel de la Paz ha sido arresta al activista iraní Narges Mohammadi. O Premio Nobel de Literatura a Siu Tallón Fosse, escritor y dramaturgo noruego. O Premio Nobel de Química a Siu Tamongi G. Bawendi, Luis E. Bruce y Alexei I. Ekimov por el descubrimiento de los puntos cuánticos. O Premio Nobel de Física ha sido Tapier Agostini, Ferenc Krauss y Anne Lüyer per generar pulso de atos sechundos de luz para el estudio de la dinámica de los electrons en la materia. O Premio Nobel de Medicina ha sido ta Katalin Karikó y Drew Weissman por los suyos descubrimientos que llevaron a hacer las vacunas de mRNA contra el COVID-19. Chapón es comencipia a segunda tirada de aguas radioactivas da central de Fukushima Taumar. Bueno, y con este última noticieta acabamos esta semana las noticias en aragonés do mundo. Como tuyo ritmo, siente los huesos, aparaya infernal. O tuyo es buen cual siquier país de Caribe. Notas de fuego o ritmo y está principiar. El puño tuyo fusil, el puño tuyo fusil. La guerra también se baila. Represivas, crecimiento económico con desembolique social, tierra, salud, empleo, derecho a la vida, soberanía, así nos podemos bailar. El puño tuyo fusil, el puño tuyo fusil, la guerra también se baila. Bueno, y con esto ya casi acabamos por hoy. Muchas malas noticias, muchos genocidios en este mundo nuestro, en este punto azul pálido, mundo multipolar, que cada vez va perdiendo su rumbo. Y bueno, ya os hemos contado los dos genocidios que hay actualmente en este mundo. Hemos intentado, pues, haceros, aparte de estas malas noticias, pues otras más gratas, como libros, como cine o como música. ¡Baila así! Y bueno, con esto acabamos por hoy. Recordaros que nos podéis escuchar los miércoles de 6 a 7 cada 15 días, los lunes a las 6 de la mañana y los viernes a partir de las 8 y media tras el programa de Democracy Now. Y bueno, os voy a dejar como siempre con la canción Todo tiene su final de Héctor Lavoe. Tiene su final.